Como la historia nos viene mostrando siempre este tipo de narrativa contra diferentes colectivos unida a la desinformación, puede llevar a la estigmatización, a la discriminación y a la violencia a gran escala. Las mujeres son especialmente susceptibles de ser sujetos de este discurso de odio, tanto en el espacio público, medios de comunicación e internet. Factores como la edad, género, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica son usados como justificación de esos ataques. Para hablar de este tema tan sensible, con tantas vertientes, de urgente diálogo y atención, desde su experiencia, algunas personal y otras profesional, están el día de hoy con nosotros Montse Sanz Bálcega, que es vicepresidenta de la ONG Kumara Infancia. Ella desde sus inicios, 2004, ha realizado numerosos viajes a la India, visitando los proyectos sociales en los que trabaja Kumara, involucrada en la igualdad de género y la educación de mujeres y niñas Dalits, entre muchas otras cosas. También está con nosotros Vega Luego Árcega, graduada en Desarrollo Internacional, Medio Ambiente y Educadora Ambiental. Ella cuenta con estudios de cooperación internacional y ha incorporado el arte y activismo a través de la educación. Actualmente es técnica de proyectos de cooperación y educación en Kumara Infancia y educadora de ciencias en el Museo Caixaforum de Zaragoza. Ella está interesada en el poder de la educación no formal para crear una sociedad activa, crítica y empática. También se encuentra con nosotros Gema López La Justicia, y ella es coordinadora de un centro de protección de menores en Zaragoza, y nos hablará como profesional que trabaja con menores en protección de diferentes países y etnias. De igual manera, se encuentra con nosotros Lorena y Alba. Ellas son pareja y nos compartirán su testimonio y el cómo han observado y recibido las violencias que derivan de estos discursos de odio. Las participantes van a abordar estas cuestiones que se plantearán a continuación en un tiempo de 2 minutos, lo cual va a estar cronometrado a efecto de poder ocupar el espacio en equidad e igualdad. Daré la señal al tiempo concluido, por lo que también de manera pública pido una disculpa por anticipado. Y bueno, vamos a empezar con la primer pregunta. Desde su experiencia profesional o personal, ¿cómo se construye un discurso de odio? Montse. Lo primero, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por hacernos partícipe. Buenas tardes a todos y a todas las oyentes, que sois fundamental para que esto siga funcionando. La pregunta que me ha realizado principalmente es la intolerancia. La intolerancia en nuestro caso particular con Kumara Infancia, aquí tenemos un problema importante, y es que estamos hablando de costumbres que son ancestrales, que son muy complicados de poder cambiar. Entonces, mientras no podamos actuar de manera a través de la educación, y que la ley, que aunque está realmente ellos la tienen, ya no la pueden aplicar, quiero decir que por ley no lo pueden aplicar, porque se derogó en el año 39, exactamente, en 1939, se pueden mucho más las costumbres ancestrales. Luego hay que pensar que India es un país muy grande, estamos hablando de un país enorme, y por lo tanto no es lo mismo estar en una capital grande, que tienen como más acceso a la educación, en la zona donde nosotros trabajamos en concreto es una zona rural, que eso es muy difícil de cambiar, pero muy difícil. Es que podría estar horas comentándoos pequeños detalles de cómo ahí es súper complicado. Horas, porque son desde que no te dejan cortarte el pelo, desde que sigue habiendo los matrimonios concertados, etcétera. Y esas costumbres allí es muy difícil de erradicar. Digo, en India, como puedo decir, el Nepal, que es ahí donde estamos también presentes, ¿no? Entonces, ahí estamos. Pero principalmente el discurso es la intolerancia. Eso lo comentará Vega también, que aquí también tenemos que empezar a trabajar. Es que no solamente el país donde estamos, sino que tenemos que empezar en nuestro propio país en educación para el desarrollo. Muchas gracias y bienvenida, Vega. Muy buenas tardes, muchas gracias por habernos invitado aquí al programa. Desde mi caso voy a hablar sobre más el tema educativo, porque como ya nos comentaba Monse, la población con la que trabajamos en la India sufre un discurso del odio, una discriminación desde muchos niveles, ya sea por su género, por ser mujeres, por pertenecer a una casta más baja, que son las mujeres Dalit. También a nivel institucional sufre muchísimas restricciones y leyes que no les permiten acceder a los mismos derechos que los demás miembros de la población del país. Y referido al tema de cómo se construye, diría que aparte de, en este caso en la India, que es un tema más cultural, también son leyes, aquí en lo que he podido un poco observar a través de los talleres que voy realizando y lo que he ido analizando también de los mensajes de odio que uso con los adolescentes en los talleres, es sobre todo también un miedo a la diferencia, una falta también de información sobre el mundo, sobre las diferentes culturas, sobre el miedo también a la diferencia. Realmente no entiende que vivimos en un mundo intercultural, que debemos aprender y compartir espacios con otras culturas con las que vivimos, que conforman también nuestras sociedades. Y de ahí viene muchas veces también este miedo a no saber realmente la historia, las costumbres de las demás grupos sociales, porque tendemos a generalizar, a crear prejuicios y estereotipos, que luego también hablaremos cómo se van afianzando en la sociedad sin darnos cuenta, porque naturalizamos muchas veces comentarios hacia diferentes personas. Y bueno, yo pienso que es un poquito esa mezcla de falta de educación según qué aspectos, falta de empatía y esa falta un poco de entender que vivimos en un mundo global. Gracias y muy bienvenida, qué gusto tenerte aquí. Gema. Bueno, pues buenas tardes a todos y muchas gracias por haberme invitado. Yo creo que al hablar de los discursos de odio, el problema del discurso de odio en general, haciendo referencia sobre todo a la sociedad de aquí, es que el discurso se construye, o sea, se habla sobre un grupo de personas, el colectivo que sea, y lo que se genera un discurso en el que no se contrasta lo que se dice. El problema es que el discurso acaba teniendo peso porque realmente hay una creencia de que eso que se está diciendo es verdad, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está un poco la manipulación de quien empieza a lanzar ese discurso, que luego lo que hace es que va calando poco a poco en la sociedad y todo el mundo da por válido eso cuando no lo es. Yo creo que influye también mucho el tono en el que se dicen las cosas, el contexto en el que se dicen, la intención que se tiene, a quién va dirigido, el impacto que se quiere dar con lo que se está diciendo. Yo creo que eso, que todas estas cosas al final van calando dentro de la sociedad, la gente no contrasta y se crea, o sea, se tiene una creencia como que eso que se está diciendo es real y es así. Muchas gracias y muy bienvenida también. Lorena. Hola, buenas tardes. En primer lugar, pues muchísimas gracias a Con la Casa en la Mochila por esta invitación. Yo particularmente voy a hablar desde mi punto de vista personal, pero también académico. Como estudiante de historia, siempre se ha intentado sacar el contexto o cualquier cuestión que tenga que ver, por ejemplo, con los discursos del odio, desde un punto de vista eurocentrista, porque tenemos esa tendencia. En mi opinión, estos discursos de odio se acrecentan más en tiempos de crisis y son discursos utilizados por las élites de los gobiernos, principalmente de gobiernos de extrema derecha, en contra de las minorías. Puede ser del colectivo LGTB, puede ser mujer, ¿no?, que somos el 50%, pero bueno, las violencias siempre van dirigidas a nosotras. Puedes tener una diversidad física. Entonces, parece que la intención en este caso es homogeneizar al máximo la sociedad y cualquier persona que se salga de esa persona blanca con ojos azules y rubia, ¿no? Parece que está totalmente ya con la diana en la espalda para ser objeto de burlas, de odio, de estigmas, de cualquier tipo de discurso que tenga que ver con la exclusión social. Gracias, bienvenida Lorena. Alba. Hola, bueno, ante todo me reitero en las gracias por el tiempo y por la ventana que nos dais. Y luego yo quería centrarme un poco en cuestión a cómo se construye el discurso de odio, centrándome por supuesto en mi experiencia personal y bueno, quizás laboral. Uno de los principales problemas que estamos teniendo ahora es que se está acrecentando la sensación de impunidad. Antiguamente habíamos conseguido un ambiente en el que ellos se sentían avergonzados. Realmente el odio no es una cosa que no hayamos sufrido siempre, sino que habíamos conseguido una especie de equilibrio en el que ellos no nos lanzaban el odio a base de violencia, mal gestos o malas experiencias, por lo menos con referente a tanto a las mujeres como al colectivo LGTBI al que represento. En este caso, en esta situación de un ambiente de presión, sobre todo económica, laboral, un crecimiento de la extrema derecha y las redes sociales campando a sus anchas, en el que se está permitiendo que este tipo de discursos además se estén calando más fuerte entre la gente joven, estamos volviendo a una etapa en la que no solo les parece que tienen razón, sino que encima están orgullosos de ello y se refrendan unos a otros, y voy a utilizar la palabra masculina en este caso porque desgraciadamente la mayoría de los agresores son masculinos. Entonces creo que en eso es en lo que, por lo menos en cuestión de Europa Occidental, es donde se está afianzando el discurso de odio. Muy bien, gracias Alba, y también eres bienvenida. Siguiente cuestión, ¿qué es la incitación a la violencia y cómo la han vivido? Monse. Bueno, en comentar que bueno, la incitación es un contenido que quiere justificar dichas acciones, ¿no? En nuestro caso, indiscutiblemente en India, es por género. Os voy a dar un ejemplo que muy concreto. Nosotros trabajamos con niñas, con jóvenes y con mujeres. Trabajamos con un colectivo que son Dalit, que son, bueno, son menos que son los parias, son los intocables, son menos que esclavos, etc. Si además de esto eres mujer, lo tienes complicado, por no decir otra palabra. Este grupo de mujeres, que es un grupo como muy extenso, estamos hablando de unos 70 millones de mujeres, solamente en India, de mujeres Dalit, son violadas, y el violador, si es de una casta superior, queda impune. No pasa absolutamente nada. De hecho, en muchos casos también son asesinadas. De hecho, estuve preparando una mesa redonda hace unos meses y llegó un momento que tuve que frenar un poco de todo lo que estaba encontrando. Esto se lo podemos dar gracias a, los vamos a llamar invasores, que eran cuando estaban los ingleses ahí, y que consideraban a las mujeres Dalit, concretamente las declararon que eran mujeres sexualmente disponibles. Con lo cual, igual que fueran los ingleses o cualquier casta superior, quedaban totalmente impune. Desgraciadamente, estamos en el año que estamos y, como os comentaba con anterioridad, siguen las costumbres ancestrales y realmente no está ocurriendo exactamente lo mismo. Afortunadamente, en India la mujer es muy guerrera, muy guerrera. A mí me dan lecciones día a día y ya están saliendo mujeres Dalits que ya están preparadas y que están luchando para intentar ir frenando esto. Gracias, Monse Vega. En mi caso, de nuevo, me voy a centrar también en la parte un poco educativa y dar un poco también esa perspectiva de esta incitación a la violencia o al discurso del odio también entre los más jóvenes, porque yo quizás por generación me acerco más a redes sociales, pero no estoy tan metida. Y cuando ya empecé a analizar más los discursos, por ejemplo, en TikTok, en Twitter, para luego poner de ejemplo a los estudiantes, yo estaba sorprendida de lo que se podía llegar a encontrar, y se normaliza porque se da plataforma y voz a personas que no tienen ningún tipo de moral en muchos aspectos, ni sin ningún tipo de filtro, con una audiencia de millones de jóvenes que lo ven como un gurú, como una persona a seguir de ejemplo. Y estaba comentando con los chavales, sobre todo, un tema que fue con Nainda Rechi, que es un chaval de 20 años que tiene, no sé si, más de 10 millones de, o más de personas que le siguen, de followers que llaman, y está haciendo unos discursos de, por ejemplo, preguntaban que, porque es como que es así como guapete y demás, le decían que bueno, que cómo hacía para ligar tanto y demás, y decía que bueno, que él no usaba condón, pero que les decía a las chicas que era estéril, así podía hacer lo que le daba la gana. Entonces, como que entre risas de machos, ¿no? Una mesa de machos hablando, normalizaban una situación que realmente es muy peligrosa. Y claro, yo hablaba de este tema y todo el mundo lo había escuchado en la clase, pero como le habían dado quizás el análisis que queríamos hacer, porque dentro de los talleres, sobre todo, era un poco pensar, vale, estos mensajes, ¿de dónde vienen? O sea, ¿qué están normalizando? ¿Qué estereotipos juegan? ¿Qué quieren provocar en la población que lo escucha? Y era muy sorprendente ver cómo las chicas, pues claro, se sentían como, no lo había pensado así, que aparte de embarazada también es todas las enfermedades, y que realmente eso es un tipo de violación, un abuso. Entonces, me parecía sorprendente lo que podía llegar a encontrar, o estos retos de le pego una bofetada a mi pareja y lo grabo porque es súper trendy y va a ser viral. Entonces, como normalizan acciones que piensan que son como divertidas y no ven lo detrás, lo que hay. Entonces, para mí ese es un poco también el tema. Las redes sociales, ¿cómo se usan? Gemma. Pues a ver, yo creo que los discursos, o sea, la incitación a la violencia se produce porque... Primero se crea un estereotipo, ¿no? Tendemos a categorizar a las personas en grupos sin tener en cuenta las individualidades de cada uno. A fin de cuentas, cada uno somos diferentes, ¿no? Entonces, ya en cuanto ya somos un grupo, todos los que pertenecen a esa minoría generalmente son todos iguales, ¿no? Del estereotipo pasamos al prejuicio y ya tenemos un sentimiento, una actitud, sobre todo el miedo a lo desconocido. Que hace que la gente, que luego, pues eso, ¿no? Cada vez la cosa vaya, digamos, a peor. Y esto nos hace acabar llevando a la acción, que encima la justificamos porque, claro, hay una serie de prejuicios que nos han hecho actuar así, ¿no? Yo, quizás como profesional, la parte que más directamente he vivido ha sido, por ejemplo, con el caso de los MENAs. Era un colectivo que antes ni existía ni nadie sabía. De que hablábamos, ¿no? Y aquí pasamos de que, por ejemplo, a mí no me gusta nunca hablar de MENA, yo prefiero hablar de adolescentes sin referentes familiares, porque a fin de cuentas, pues bueno, vienen solos y quizás si alguien se parara a escuchar todo el sufrimiento que hay detrás de cada una de sus vidas, pues descubriría que la realidad que viven es muy diferente a lo que nos muestran, ¿no? Pero claro, llega un punto ya en el que ya hablas de MENAs y entonces ya no hay nada más que hablar, todo es malo. Con eso, bueno, puede ser, quiero decir, pongo este ejemplo porque a lo mejor, como ha sido tan actual en las redes sociales y en los medios de comunicación, es más fácil a lo mejor reconocerlo, pero vamos, en el día a día pasa un poco por el estilo. Hice el año pasado un estudio sobre la construcción de la identidad, la influencia de las redes sociales en la construcción de la identidad en los centros de protección de los menores, de los adolescentes que viven allí. Y me sorprendió muchísimo que la violencia que viven en las redes es directamente proporcional a la violencia que viven presencialmente. Gracias, Gemma. Lorena. Ya, que nos recolocamos. Adelante, te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, la incitación a la violencia es directamente la normalización del discurso de odio a diferentes colectivos, y creo que voy a decir que más que el miedo a lo desconocido es la fobia a lo diferente, a todo lo que no tenga que ver como tú consideras que tienen que ser las cosas. Y en este aspecto, pues, ¿cómo lo hemos vivido nosotras? Bueno, yo, me acompaña hoy mi novia Alba, os podríamos contar cientos de anécdotas, pero si bien es cierto que desde la aparición o del subidón de la extrema derecha en los gobiernos, nosotras recibimos muchas formas de... ¿cómo puedo decirlo? De discriminaciones, de odio, de burlas, de... no sé, por ejemplo, nosotras íbamos un día andando por la Plaza de España de la mano y se metió un tío por el medio. ¿Por qué? Porque no somos una pareja de chico y chica. Entonces, a raíz de lo que decías tú, si bien es cierto que las redes sociales están haciendo muchísimo daño en la juventud, porque bueno, de personas más mayores, ¿no? De cierta edad, te lo puedes esperar. Pero cuando ya es la juventud la que te está juzgando, la que te mira, la que te insulta, la que te dice... O sea, nosotras, claro, lo vivimos en primera persona y... teniendo el privilegio de que somos dos mujeres blancas, que si no, pues es que además de bollera de mierda, pues sería, yo qué sé, ¿sabes? Entonces, principalmente eso, es la normalización del discurso de odio hacia diferentes colectivos que no tengan que ver con lo blanco heteronormativo. Gracias. ¿Me escuchas? Sí. Yo lo diría un poco en dos puntos. O sea, primero, la incitación a la violencia, ese lo engancho mucho, insisto, en el ambiente impune en el que se arraiga el discurso de odio que sufrimos ahora mismo. Por poner un ejemplo, en el momento en el que vivimos ahora, como bien ha dicho mi compañera, como ya ha dicho Lorena, hemos sufrido no solo eso, sino golpes en el tranvía, insultos, escupitajos, por el mero hecho, sí, eso hace un año, por el mero hecho de representarnos como una pareja libre que se va cogida de la mano, me refiero, que no estamos tampoco haciendo un alarde extremo. El momento en el que la acción violencia contra una minoría, o acción violenta contra una minoría, como cualquiera de las que estamos describiendo, no es enfrentada ni reprendida por la sociedad que lo ve, sino que encima es jaleada o simple y llanamente es ignorada, que es lo que nos ha pasado la mayoría de las veces, la gente alrededor lo ve, se gira y espera que pase y ya está, y nos demuestra que estamos instaurando una sociedad en la que todo lo que sea diferente, prefiero obviarlo para no meterme en problemas, porque ellos, y voy a volver a utilizar el masculino en este caso, ellos se ven cada vez más glorificados, cada vez más perpetuados, y ya no se avergüenzan de este tipo de actitudes. También querría anclarlo un poco en el segundo punto. Yo como estudiante en la Universidad en Unizar, aquí mismo, en la Universidad de Medicina, sí que es verdad que hay algún problema a la hora de anclar este tipo de grupos a la educación en general. Es muy importante, y es una cosa que en la que nos peleamos mucho en la universidad, el colectivo de estudiantes, es muy importante que los nuevos profesionales, en este caso de la salud, en los nuevos profesionales que vayamos a salir al mercado laboral y vayamos a tratar con pacientes, seamos bien educados y entendamos la dificultad de atender a determinados pacientes, de ser tratados con respeto y de entender que no estar en la norma no implica estar ni enfermos, ni no ser tratados con dignidad, ni no merecer una mínima de empatía. Esos serían los dos puntos en los que yo... Gracias, Alba. Mucho se habla de las agresiones abiertas y frontales, pero ¿qué hay de aquellas expresiones veladas o sutiles que se esconden a través de la broma, del sarcasmo, etcétera, y que se encuentran normalizadas en el diario convivir? ¿Cómo definen o se identifican las microagresiones? ¿Son igual de graves que las agresiones obvias, Monse? Mira, mi punto de vista, definir lo que son microagresiones, son expresiones indirectas, tanto de racismo como de sexismo, discriminación por edad, por discapacidad, etc. Esto, desde luego, las personas de estos colectivos, ¿cómo se sienten? Pues infravaloradas y, desde luego, ofendidas. Esto está claro. Lo cierto es que muchas veces son tan sutiles estas microagresiones que es difícil, ¿no?, poder llegar a distinguirlas. Por ejemplo, vi un ejemplo que me llamó poderosamente la atención, y es que, por ejemplo, una persona transgénero que le hagan un comentario: ¿a qué eres trans? Pues no lo parece. ¿Qué ocurre con esto? Porque son que parece un tipo de cumplido, pero para la persona trans realmente saben que incluso la propia persona trans puede sentir que es sin mala intención, pero ese comentario lógicamente es ofensivo. Yo creo que este tipo de microagresiones podemos encontrar cientos y cientos, tan sumamente normalizados. Comentaba Vega, que me imagino que era en su intervención, lo comentará, cuando hacemos los talleres del discurso de odio con los jóvenes, que me ha parecido súper interesante lo que comentabas a través de la educación hace un momentito, en los talleres de los chicos, cuando les ponemos ejemplos incluso de anuncios, la primera que he reflexionado he sido yo. Quiero decir, yo aprendo día a día con estos temas, porque es verdad que son muy sutiles. Claro, cuando empezamos a trabajar dichos talleres, yo misma me hice una reflexión de todo lo que no podemos normalizar. Y de hecho yo, a nivel familiar, eso lo he trabajado. Quiero decir, son esas pequeñas cosas que dañan, que normalizamos y que no podemos normalizar. Que es que lo diferente nos enriquece. Nos enriquece. Yo cada día me estoy dando cuenta que necesitamos un mundo más plural, necesitamos enriquecernos a nivel de todo tipo de cultura. A mí, lo que me sorprende, el comentario que acabas de comentar, que hace un año que pasara esto, estamos en el siglo XXI, que yo ya tengo cierta edad. Me da terror que haya gente joven que no lo vea con otros ojos, que aquí sí que tenemos educación. Eso me da terror. Porque creo que tenemos, lo primero que tenemos que ser, los chicos cuando hacemos los talleres, lo que les decimos es sobre todo el respeto, respetarnos, es vital. Gracias, Monse. Te escuchamos, Vega. En este caso, también me gusta un poquito definir qué es esto de las microagresiones. Yo un poco lo enfocaría en lo que son los microracismos o micromachismos. Son series de expresiones que naturalizamos, que normalizamos en el día a día, que pensamos que solo son expresiones, pero la palabra tiene el poder de comunicar, pero también de dañar. Entonces, si pensamos un poco en cómo escala también la violencia, los prejuicios, estereotipos, comentarios pueden escalar a violencia a gran escala, como puede ser un genocidio, que se ha podido ver cómo los mensajes de este tipo contra colectivos han llevado a casos muy extremos, como pues tenemos el holocausto nazi o pues algunas guerras también como la de Ruanda, empezó por un mensaje de este tipo. Para mí también lo que me hizo mucho trabajar este tema, sobre todo con los adolescentes, es porque todo el mundo sabemos lo que está el discurso del odio, como los insultos graves o las acciones de violencia, las podemos ver y entender, pero las pequeñas cosas que normalizamos es lo que tenemos que trabajar, porque es lo que luego va evolucionando algo más. Sobre todo era trabajar con los jóvenes el tema de, pues no sé, decir, ah, pues mira, es que tengo la furgoneta hecha un desastre, parecemos unos gitanos, o trabajo como un negro, como un chino, ¿qué estamos ahí diciendo, no? Trabajas como un negro porque se asocia, pues que, aparte de que temas de historia, pues se han dedicado a la esclavitud, también actualmente este tipo de colectivos inmigrantes se dedican a trabajos que son muy duros, muchas horas, mal pagados y no están reglados muchas veces. Entonces, estos comentarios que nos pueden parecer que no son nada, lo que se ha hecho es perpetuar estos prejuicios y pasar a las siguientes generaciones. Porque si ya lo decía mi abuela, mi padre, yo lo escucho, y los jovencitos que doy los talleres también lo dicen, es que estamos perpetuando esto en la sociedad. Y para mí eso es muy importante, el que aprendamos también a reconocerlos. Y lo que les digo siempre a los chavales, que si tú normalizas, si tú no paras estos mensajes, tú también eres cómplice del discurso del odio. Tenemos también que tener el poder de ser actores activos contra esta lucha. Entonces, es dar herramientas también a todas las personas a que se deconstruyan, a que pensemos, bueno, todo el mundo cometemos errores, podemos tener lenguajes que no sean más adecuados, pero si tú los reconoces y los trabajas, puedes mejorar y seguir adelante y ser también un ciudadano mucho más empático, activo y que también luche contra esto en la sociedad, porque creo que es un trabajo de todos el poder cambiarlo. Gracias, Vega. Gema. A ver, yo definiría las microagresiones como todas aquellas palabras o expresiones, intencionales o no, que lo que intentan transmitir son prejuicios hacia grupos concretos de personas. Me parecen igual de graves que otros tipos de violencia, porque al final lo que intentan es hacer daño o discriminar a ciertos grupos o personas. Yo creo que es que no, o sea, el lenguaje construye pensamiento y no nos damos cuenta de eso. Muchas gracias, Gemma. Te escuchamos, Doña. Gracias. A ver, creo que definir o identificar las microagresiones conlleva un trabajo de deconstrucción enorme. Como bien nos ha enseñado el feminismo, lo que antes eran coñas o gracias, ahora ya realmente lo estamos viendo como microagresiones. Para nosotras, ¿cómo lo percibimos? A modo personal, pues con miradas, con risitas, como comentaba antes la compañera de, ah, es que no lo pareces. O sea, yo, la de veces que me habré escuchado lo de, ah, que tienes novia, pues no lo pareces. Yo no lo sabía, pues no pasa nada, yo tengo una amiga que... Vamos a ver. A ver, no necesitamos que tú nos des la palmadita en la espalda para que nos digas lo que está bien o lo que no está bien. No eres juez moral de nada en absoluto. Entonces, son cuestiones que mucha gente las dice de forma súper inocente, pero que están totalmente fuera y alejado de la norma, de la norma, de lo que es normal, de lo que es bueno, de lo que es sano. Y respecto a lo de las microagresiones, cuando nosotros sufrimos una microagresión, como podemos identificar miradas o insultos o tal, que no hay violencia física de por medio, a mí casi más me preocupa el entorno, el qué hace la sociedad cuando está viendo esto. ¿Qué pasa, como comentaba Alba, cuando a mí me pegan en el tranvía y nadie se gira y nadie hace nada y lo único que ves es un mar de nucas? El problema es que la sociedad, ya no solamente el agresor, sino el que está viendo la agresión, no hace absolutamente nada. Entonces, es la sociedad la que debe de ser partícipe y consciente y reeducada y, como lo he dicho antes, deconstruida para poder identificar estas cosas y ser partícipe de una sociedad mejor. Gracias. Te escuchamos, Alba. Yo sí te... Solo dos cositas aquí. Una, todas las microagresiones son agresiones. O sea, no concibo la expresión microagresión, no existe en mi diccionario. Son exactamente igual de peligrosas que las agresiones, ya sean verbales o directamente violencia física. Y me sumo a lo que dice la compañera, de que las palabras crean al final la sociedad en la que vivimos, con lo cual, aunque no sea malintencionado, no lo oigas. O sea, si tú me vas a decir algo, una de dos, que yo no te he pedido opinión, que no lo puedo solucionar en los próximos 3 segundos, o sea, tipo, oye, pues se te ha quedado aquí un poco de los dientes, vale, eso dímelo, gracias, pero así como, uy, pues te veo más gorda, gracias, tengo espejo, o, ah, tienes novia, no se te nota, ah, bueno, perdona, he dejado el camión aparcado ahí, ahora te lo traigo, o sea, no, eso es igual de agresivo, igual de lesivo, no me interesa absolutamente nada tu opinión, y lo único que estamos creando con eso es un ambiente en el que la sociedad lo perciba como normal, y me vuelvo a remitir a lo mismo. Es necesario educar, porque la gente mayor, entiendo que les pueda chocar algunas cosas, pero gente de 17, 18, 19, 20, hasta 25, que los tengo yo en la universidad, que lo sigan perpetuando, que sigan haciendo chistes, y para distinguirlo es muy fácil. Si yo te lo digo a ti y a ti te molesta, es una agresión. Independientemente de que todo el mundo se ría. Independientemente de que tu intención no fuera que yo me sintiera ofendida. Cámbialo. Mira a ver si a ti te ofendería. Entonces es una agresión. Muchas gracias. Gente, estamos hablando de del discurso de odio y el impacto que eso tiene en un montón de sectores. Tenemos esta conversación con mujeres que nos están expresando de una manera franca, experta, su experiencia profesional y también su experiencia personal. Por favor, no se vayan, vamos a un pequeño corte musical. Estamos con La Casa en la Mochila. If you are here tonight, it is because you are a winner. And I am sure your award is very well deserved. Congratulations. Amaneciendo en Cuba como un guerrillero armado, con tu rostro aquí a mi lado planeando atentados. Solo existe algo más bello que tus ojos, la justa rebelión del oprimido con sus propias manos. Te acaricio recordando la toma de Berlín por el Ejército Rojo. 2 horas más tarde estamos sobrios brindando. ¡Vivan los bolcheviques!, dices con el puño levantado. De lado a lado vamos cual mendigo ruso. Ya es hora de actuar, escucho con gesto difuso. Intento no caerme al suelo y te contesto. Tienes toda la razón, el pasado no va a hacer el resto. Con tu gesto de rabia y locura bello, voy a fabricar el arma que acabe con ellos. Documentales anticomunistas, viendo vídeos de Nikone con 2 birras y una pizza. Hoy llevas la camisa que me vuelve loco. Esto no es un verso cualquiera, esto es una foto. Los besos que nos dimos se perdieron, ahora jugamos a olvidarnos con el tiempo roto. A veces me quedo en silencio y te dibujo con la nostalgia que me ahoga al recordar tu flujo. Pero hoy estás aquí más guerrillera que nunca. Las ganas de besarnos son un tiro. Estamos regresando a conversar aquí en la cabina con Gema, Monse, Vega, Lorena y Alba sobre el discurso del odio. Este es con La Casa en la Mochila, 101.8 FM en Radio Topo. Perdón. Les está hablando Rosalía, con un gusto enorme de estar conversando sobre esta temática que es de trascendental importancia. Y vamos a continuar con estas agresiones o microagresiones que nos estaban compartiendo en su definición y en su impacto. ¿Se ven más afectados unos sectores que otros? ¿Cambia de un territorio a otro o es igual el efecto en todos? Gema, vamos a empezar por Gema. No, yo creo que el contexto en el que se producen las agresiones a los micro, bueno, las agresiones en general, sí que es diferente, ¿no? A fin de cuentas, siempre que hay un discurso de odio hacia un colectivo, hay una relación de poder y hay alguien que tiene más poder que ejerce sobre otros, ¿no? Entonces, yo creo que el contexto influye, no es lo mismo los recursos que tenga una persona, no es lo mismo que estés hablando de unas personas que no están regularizadas, no es lo mismo que hables hombres o mujeres, el género influye, la edad, las condiciones en las que estás, los recursos personales que tengas, la educación, es fundamental. Gracias, Monse. Bueno, es verdad que aquí podemos estar hablando de las microagresiones por raza, por etnia, por orientación sexual, por nacionalidad, por muchas cosas. La cuestión es buscar un motivo que no existe para una justificación. En India prioritariamente es por casta, por ser Dalit, pero si además eres Dalit y encima mujer, lo tenemos ya excesivamente complicado. Entonces, si pensamos que, como he comentado antes, que estamos hablando de más de 70 millones de mujeres, estamos hablando ya que en España somos actualmente 48 millones, quiere decir que estamos hablando de un colectivo muy importante y a estas personas hay que darles recursos, pero realmente ellas, por ser mujer y por ser Dalit, lo tienen súper complicado. En otro, de un lugar a otro, hombre, evidentemente, estando en un país como puede ser España, está un poquito más fácil, entre comillas, porque el que sufre, sufre. Pero es que ahí no tienen derecho ni a la réplica. Recursos cero. Gracias. Te escuchamos, Vega. Bueno, en este caso me voy a poner un poco más personal porque estoy un poquito más hablando del tema de mis talleres educativos, pero yo que soy una persona que soy inmigrante, en Inglaterra nunca pensé que iba un poco a sentirme la misma situación que se podían sentir aquí inmigrantes en España, porque siendo una mujer pues heterosexual, blanca, con estudios, pues consideraba que estas cosas no iban a pasar, pero cuando ya me mudé allí y empecé a trabajar en los puestos de trabajo, pues que la gente de allí tampoco quiere, pues limpiando platos, sin hablar mucho inglés, sobreviviendo, pues me enfrenté a discursos que yo escuchaba aquí en España de pues alguien ya que ha robado el trabajo, estáis invadiendo aquí Londres, porque hay un montón de españoles inmigrantes. Entonces empecé a ser el objeto de que sufría los discursos del odio, y yo era más, tenía 19 años y me pareció algo que no, nunca me lo había esperado, y me hizo un poco también hacer que esas luchas que tengo sociales y temas tan ambientales crecieran mucho más, porque hasta que tú igual no los sufres y no te pones en lugar a los demás, no empatizas, no es capaz de verlo. Yo nunca pensé que me iba a encontrar esa situación y me pasó. Y bastantes veces, y también pues discriminación a la hora de alquilar habitación, por ejemplo, aquí en Inglaterra, ser española, pues también me daban problemas porque, bueno, pues al ser inmigrante, pues no tienes el mismo igual pues estabilidad que puede tener una persona pues de allí. Entonces, que es muy interesante como a veces también el ponerte en lugar a los demás, y también siempre digo viajar y conocer otras realidades, porque puedes ser tú también el objeto de esto, y que nadie estamos exentos de poder sufrirlo, ya sea por mil razones, pero no, quiero que ya un poco poner a modo personal que igual más personas que nos escuchen que hayan estado en mi situación, pues pueden también empatizar y entender otras realidades. Alba. Sí. Yo que sí que creo que hay diferencias entre si haga a determinados colectivos o a otros, como ha dicho la compañera, o incluso determinados territorios. Tristemente, incluso en nuestro país, en determinados territorios, yo que por trabajo me he tenido que cambiar, yo soy andaluza, pero he tenido que emigrar a Barcelona, a Castilla y León, ahora estoy aquí en Aragón, he notado la diferencia de discurso de odio según qué zona u otra. En este caso voy a volver a referirme al colectivo que estoy representando ahora mismo, que es el colectivo LGTBI, donde más he sufrido yo, irónicamente, el odio ha sido en Castilla y León. Por lo que sea, Valladolid no es una buena zona para vivir si perteneces al colectivo. Y donde menos discurso de odio he recibido ha sido en Barcelona. En cambio, como yo soy migrante andaluza, que sí que es verdad que tenemos una fama correspondiente o no, según se vea, de la gente del territorio del sur, donde más odio he recibido simple y llanamente por ser andaluza ha sido en Barcelona, y donde menos ha sido aquí en Aragón. Así que me arrimo a lo que ha dicho la compañera, y efectivamente, incluso en nuestro propio territorio podemos sufrir odio solo por el hecho de ser de un territorio o de otro, de ser andaluza o de ser valenciana o de ser catalana, pues no queramos ni pensar si modifica cambiando de un país u otro. Gracias, Lorena. Gracias. Pues yo voy a continuar con lo que estaba comentando Alba, mi compañera. En 67 países del mundo todavía se nos persigue. Y esto va desde la pena de prisión a la pena de muerte. Entonces, cambia de un territorio a otro, muchísimo. En la ciudad estamos mucho más normalizadas, o se supone que... Y estamos hablando de España, que es uno de los países líderes, con una ley trans increíble, que hay... muchísimos programas de conciencia social, de reeducación, en cuestiones en los institutos, y aún así no es suficiente, porque no es lo mismo ser del colectivo en una ciudad española que vete a Marruecos, que da igual, que te puedes cruzar el estrecho a nado si quieres, ¿sabes? Entonces, por supuesto, cambia muchísimo, o incluso me voy a salir ya también un poco de los seres humanos y poner el foco también en los animales. No es lo mismo la conciencia animal que allí en la ciudad, cómo se les trata, a cómo se tienen a los perros, por ejemplo, en los pueblos. Porque nosotras, pues eso, los galgos que tenemos son desechos de caza que vienen de pueblos. Incluso en Zaragoza con Chueca, que ha hecho tanto discurso también del odio de los animales son una plaga, y hay muchísima sensibilización, lo típico en el pueblo es que la gente le vaya dando patadas a los gatos. O sea, es que cambia muchísimo, incluso a 20 kilómetros de la ciudad. Gracias. Siguiente cuestión, empoderar, reeducar, hacer programas. ¿Qué se puede hacer, qué se hace desde ahora para combatir esta problemática en la que todas y todos estamos inmersos? Gema. A ver, yo creo que lo principal es muchas veces el miedo que se instala a lo desconocido. Entonces, creo que lo principal sería, o sea, primero, bueno, creo que sí que habría que hacer programas a toda la sociedad, y que es un trabajo de toda la sociedad, desde luego, no es de un colectivo o de otro, sino de todos. Y empezando, o sea, desde las bases hasta arriba del todo, ¿no? Creo que todos tenemos que ser conscientes de nuestro etnocentrismo cultural y de qué cosas nosotros damos por válidas, pero que son válidas para nosotros, pero no significa que tengan que ser válidas para todo el mundo, ¿no? Y luego, pues eso, ¿no? Conocer al otro, y a partir de ahí, pues ni lo tuyo es mío, ni lo mío es lo bueno, ni lo tuyo es lo bueno. Habrá que hacer una negociación para ver qué consideramos válido entre todos, y bueno, pues buscar los puntos que te unen y no los que te separan. Yo me uno un poquito a Gema. Yo creo que indiscutiblemente es la educación, es la base. La educación a todos los niveles. Y dar también herramientas al colectivo, al grupo que sea más vulnerable. Si les damos herramientas, de alguna manera vamos a conseguir que ellos también vayan resurgiendo. Por ejemplo, nosotras en India empezamos a trabajar con niños, y decidimos trabajar con las niñas porque son las más vulnerables. Y luego comprendimos que había que trabajar con las mujeres, con las mamás. De hecho, por ejemplo, nos hemos centrado en hacer talleres con las mujeres. Lo primero que compramos que nos solicitaron fueron búfalas, pues para si una mujer entra dinero en casa va a ser menos maltratada, porque aquí tenemos otro concepto, si y como tienen que pagar una dote, si la familia no ha pagado la dote, ahí tenemos un porcentaje de maltrato elevadísimo y de muerte ni te quiero contar. Pues porque no han cumplido los requisitos. Si esa mujer, nosotros le damos herramientas para que ingrese dinero en casa, como que va a ser mucho más fácil. De hecho, por ejemplo, nosotros, el colegio, hemos construido un colegio que van 600 niños y niñas, ya van la mitad de que son niñas, afortunadamente, y conseguimos, que esto es nuestro proyecto estrella, 20 viviendas a nombre de las mujeres, no de los maridos. Y esas viviendas tienen que pasar a las hijas, nunca los hijos. Hemos conseguido, que fue muy difícil, alguno renunció, que tengan algo de su poder, porque allí no pueden tener nada, siempre pasan a los hijos. Entonces, nosotros nos centramos particularmente con las niñas y con las mujeres, porque queremos darles herramientas, porque además tienen un problema, tienen 63 millones menos de mujeres por infanticidio, genocidio, en fin. Que aquí es que, si no, yo me extendería. Por lo tanto, manera de conseguir herramientas básicas y educación, empezando por Europa, por España, en colegios, talleres, educarnos constantemente y reflexionar todos y todas constantemente qué es lo que podemos hacer para evitar cosas como el tema del tranvía, como esos micro ejemplo que ha puesto de machismo, de trabajar más que un negro. Yo creo que tenemos que trabajar todos y desde luego codo con codo. Venga. Pues en este caso creo que sí que me gustó mucho esta pregunta, porque a raíz también de dar talleres y de crear espacios donde trabajar estos temas, me di cuenta que es que hace mucha falta, pero en todas las partes de la sociedad, porque este último marzo hicimos un ciclo que se llamaba Indias Femenino y nos enfocábamos en el discurso del odio y la contranarrativa, porque siempre hablábamos como del problema, pero hay que buscar qué alternativas que vamos a hacer para poder luchar contra esto entre todos. Y la construcción de contranarrativas sería buscar esos lenguajes basados en la empatía, donde nos desconstruimos, buscamos el origen, la raíz de estos discursos, de dónde vienen, y lo trabajamos para mejorarlo, porque no solamente es encontrar el problema, todos tenemos que trabajar activamente para esto. Entonces, para mí es muy importante también que todos reconozcamos que podemos a veces haber usado expresiones o lenguajes que puedan haber hecho daño a alguien. Y en este caso lo importante es saber reconocerlo y trabajarlo, porque nadie nace aprendido. Vivimos una sociedad con, como hemos dicho antes, con cosas normalizadas, con comentarios, con expresiones, y eso nos excusa para no mejorar. Y da igual la edad que tengas, comentaba antes Montse, pues que también en los talleres, cuando yo daba también los talleres, pues notaba cosas que decía, ojo, pues yo que soy una persona que tengo conciencia y que trabajo mucho este tema, sigo viendo cosas que igual digo. Entonces, yo invitaría siempre a las personas a poco a recapacitar, a hacer autocrítica, a educarse, a tener un pensamiento crítico, no basarse en una lectura solamente de las cosas. Siempre digo el tema de los bulos y las noticias falsas en internet, de no creer no solamente una versión, de contrastar y de buscar herramientas para reconocer estos discursos que vemos, sobre todo en internet, me parecían algo bastante escandaloso. Entonces, pues bueno, siempre hay páginas. Yo una que uso bastante se llama Maldito Bulo, donde muchas veces pues sacan noticias que aparecen en periódicos importantes, que están basados en desinformación, y ahí las van analizando. Entonces, sí que invitaría a la gente a que no se crea todo lo que lea y que contraste, que da igual de qué ideología seas, pero que contrastes, porque no hay una sola verdad. Lorena. Sí. Bueno, a ver, lo primero, y apoyo lo que dice la compañera, es que tenemos que ser conscientes de que tenemos que construirnos, sí o sí. Entonces, ¿cómo se combate todo esto? ¿Reeducar, no reeducar? En primer lugar, tenemos que mirarnos nosotras para adentro para analizar precisamente, como decía la compañera, ostras, es que yo esto lo he normalizado y pues de normal no tiene nada. Sí que hay que crear campañas de sensibilización, hay que presionar sobre todo a las instituciones para que haya ese tipo de campañas de sensibilización, pero sobre todo no abandonar la calle. Calle, calle y calle, porque al final es la calle donde se presiona para que se modifiquen legislaciones, para que se creen más conciencia. Pero ¿qué pasa también? Que según que quién esté en el gobierno, porque aquí, por ejemplo, en Aragón tenemos una legislación trans de 2018 muy guay, muy chachi, pero si no la dotas de recursos, tanto humanos como económicos, no hacemos absolutamente nada. Entonces, ¿de qué nos sirve tener tanta legislación si no se dota de recursos? Por eso, para mí, principalmente, de construcción y no abandonar las calles nunca bajo ningún concepto. Alba, perdón. Sí, voy a coger el guante de las compañeras. Yo centro sobre todo, creo que es importante, punto uno, darnos cuenta de nuestros propios privilegios. Es indispensable que, a pesar de estar en algunos casos, como es el mío o el de Lorena, el de mi novia, de estar entre los oprimidos, hay que darse cuenta que aún así seguimos teniendo privilegios con respecto a otros. También es importante la educación, ahí estoy de acuerdo con la compañera, pero ya no solo la educación a nivel de talleres, que está muy bien, de verdad, pero creo que es importante conseguir llegar a las personas que están fuera de nuestro círculo. Yo, cuando doy alguna charla, yo sé que la gente que viene a escucharme no la tengo que convencer, está convencida. No es, es una charla cómoda. Hay que conseguir entrar a los círculos de ese tipo de, y vuelvo a insistir en masculino, ese tipo de hombre que escucha discursos en redes sociales, TikTok hace muchísimo daño, se los cree, se los fagocitan entre ellos, expulsan esa cantidad de odio y esa cantidad de bulos, y si no llegamos a educar ahí, si no llegamos a romper ese círculo, da igual de cuánto dotemos, de cuánto dinero dotemos, de cuánta gente demos, de cuánto nos esforcemos nosotros, como vosotros dando charlas, de cuánto, porque no van a venir, ellos no van a venir, ellos no les interesa perder su privilegio. Ellos siguen intentando convencerte y siguen haciendo campañas de le doy 1.000 euros al que consiga decirme qué derecho tiene el hombre por encima de la mujer, o qué derecho la mujer tiene mermado. Es que eso se ve. Se ve, se pone en Twitter, se pone en la radio, se pone en la tele, TikTok está llenísimo de ese tipo de gente. Entonces, no solo es educar y deconstruirnos nosotros, sino hacernos acopio de las herramientas que ellos usan para entrar en sus círculos, porque los nuestros pues son cómodos, claro. Ahí solo vamos a tener gente que nos aplauda, como aquí, que somos todos muy buenas. Gracias, Alba. Se dice que las mujeres son particularmente susceptibles de ser objeto del discurso de odio. ¿Qué opinan al respecto y cómo lo han vivido? Lorena. Muchas gracias. Bueno, me voy a remitir de nuevo al punto académico. En la carrera, desde luego, la carrera de historia, si hay algo que me está enseñando es que las mujeres somos doblemente reprimidas. La historia ha demostrado que en épocas de crisis o en épocas de guerra, la mujer sufre no solamente la agresión física, sino también la sexual. Nos retrotraemos, si queremos, a la guerra civil y a la dictadura, y bueno, pues ya sabemos lo que ocurría con ellas. Las cogen, las rapaban, las humillaban, las violaban y luego las fusilaban. Entonces, por supuesto, hay una diferencia entre hombres y mujeres. En épocas de crisis, ¿qué ocurre? Que las mujeres somos doblemente precarizadas, tanto laboralmente como socialmente. Y luego tenemos que atender también a esa triple jornada, la que se nos ha impuesto a nosotras, que son los cuidados de la familia, los sociales, de las amistades, la casa y el trabajo. Entonces, tenemos que romper con eso. Se está haciendo bien, se está dando mucho discurso, se está concienciando cada vez más, pero todavía no hemos roto ese muro. ¿Cuántas violaciones están surgiendo a lo largo de hoy? Volvemos otra vez al tema del feminismo. Siempre es la violación y luego el asesinato. Es que es un bucle histórico que no conseguimos romper. Alba. Sí, yo aquí voy a ceñirme a dos cosas. Una en el ámbito laboral. Yo trabajo en Fuerzas de Seguridad del Estado, con lo cual el mero hecho de ser mujer ya implicaba que tenías dos formas de relacionarte, implica que tienes dos formas de relacionarte con tus compañeros. Una de dos, o eres la que vienes a estar en una oficina y aprovecharte de tus compañeros y te va a doler la regla hoy, mañana, pasado y todos los días de tu vida laboral, y todo lo que vas a recibir es ese tipo de odio, o la otra opción de relacionarte con tus compañeros, que es si mi compañero levanta un saco de 20 kilos de peso, pues yo levanto dos, para que así tenga ese trato normalizado, porque yo tengo que trabajar el doble para que se me trate igual que mis compañeros. Y en referente a tema de estudio, por ejemplo, es triste que en este siglo en el que estamos y en la sociedad occidental en la que estamos sigan existiendo sesgos de género a la hora de hacer diagnósticos médicos. Cuando yo estudié en primero las características de un infarto agudo de miocardio, que debe ser tratado como una urgencia, las características que se me dieron son las que tienen los hombres cuando tienen un infarto agudo de miocardio. Está demostrado, científicamente demostrado, y hoy en día se sigue dando las clases mal, está demostrado que las mujeres tenemos otra sintomatología. La mayoría de las mujeres no somos diagnosticadas a tiempo de un infarto agudo de miocardio, pero es que la mayoría de las mujeres, cuando tenemos algún tipo de enfermedad, se nos está diagnosticando de problemas mentales. No es que es una histérica, no es que tienen mal problemas laborales, y no es así. Pero es que ya si vamos todavía a algo más profundo y más difícil de cortar, es que para abaratar las pruebas médicas a las que se está pasando, como por ejemplo pasó con las vacunas para el COVID, no se tuvo en cuenta la mitad de la población que, oh señor, somos las mujeres. Se hicieron pruebas solo y exclusivamente con hombres, y luego nos pusimos todos las manos en la cabeza cuando las mujeres que habían estado tomando anticonceptivos, que aquí se han repartido como si fueran caramelos, les daba reacciones determinadas, que en este caso trombosis venosa profunda, a las mujeres que habían tomado anticonceptivos y estaban tomando la Pfizer. ¿Por qué? Porque no se nos tiene en cuenta a la mitad de la población. Y ya me callo, perdón. Gema. A ver, yo sí que creo que somos más vulnerables, un poco por lo que ya habéis también ido comentando, ¿no? Que en una relación de poder nosotros siempre estamos por debajo. Y para demostrar lo que somos, tenemos que trabajar el doble para llegar al mismo nivel que los hombres. Entonces, hagamos lo que hagamos, siempre tenemos doble esfuerzo para todo lo que para llegar a la misma meta que puede llegar pues cualquier hombre, ¿no? Y luego ellos tienen el camino más fácil porque pues eso, la sociedad hace que ellos hayan tenido más derechos que nosotras. Venga. Yo en este caso me estaba acordando de una situación que tuve hace poco con mi compañera de piso, en la que se encontró una revista de Super Pop, Bravo, de Cadenas Adolescentes. Y claro, como nos pusimos a analizar lo que estábamos leyendo, porque claro, eran nuestras revistas de confianza, las que un poco crecimos y que para mí eran como un poco referente en muchas cosas, y me sorprendía muchísimo cómo de agresivas y de duras eran con las mujeres, porque siempre era criticar tanto a las mujeres que salían, pues si tenía un pelo aquí, un pelo allá, si estaba gorda. Era todo como unos mensajes súper agresivos hacia las mujeres, pero nos lo vendían como rosa, como todo esto es para ti, para que aprendas, ¿no? ¿Cómo tienes que ser para enamorar a no sé quién, para que esté obsesionado por ti? Entonces, claro, me acuerdo que estábamos alucinando, porque claro, yo no recordaba esos mensajes de esa forma, pero es que luego veo que se sigue repitiendo, porque cuando estaba haciendo los ejemplos para los adolescentes en los talleres, me metí mucho pues, en los comentarios de las mujeres, y era lo mismo, era como, me acuerdo que salía un ejemplo que era la actriz de Berta Márquez, que es preciosa, pues tiene unos kilos más de los que tenía antes, y se hizo una campaña de acoso y derribo, comentarios diciendo que se había comido a sí misma, o sea, hicieron una campaña horrible hacia ella, la pobre, y que luego se defendió, pero eso no lo ves tanto pasando a un hombre. Entonces, como digo, ojo, es que han pasado más de 15 años de estas revistas y sigo viendo mismos comentarios de análisis hacia el cuerpo de la mujer, hacia cómo tiene que actuar. No sé, yo solo espero que estas revistas, creo que ya no están en papel, lo agradezco, porque si sigan con estos discursos, mejor que no estén. Pero bueno, eso que veo que en ese aspecto poco hemos avanzado y que sigue siendo la mujer el punto un poco de análisis de cómo tienes que ser o dejar de ser. Y espero que esto cambie y me da cuenta que sobre todo las chicas están más conscientes de este tema. Y creo que bueno, que aunque puedan ser las redes sociales un problema a veces, creo que también dan voz y les empoderan para poder avanzar. Así que bueno, tengo también esperanza en las nuevas generaciones que esto no lo normalicen como lo hicimos nosotras. Montse. Indiscutiblemente sí. Yo corroboro todo lo que están diciendo todas las compañeras. Desde luego tenemos muchísimo recorrido que realizar todavía para una igualdad real, porque nos están vendiendo que estamos en igualdad y no es cierto. Tenemos mucho recorrido, como estabas comentando, tanto en el mundo laboral, incluso algo tan común como es una casa. Por ejemplo, ahí podríamos debatir también el tema de la casa. Normalmente la carga la lleva también la mujer. Entonces, en Europa, en España en concreto, tenemos mucho que recorrer para tener una igualdad real, pero donde estamos nosotras y hay países, como bien estábamos comentando, a nivel tanto de género como si ya es otro colectivo encima más diferente, desgraciadamente lo tienen todavía muchísimo más difícil. Es verdad que aquí hay que seguir trabajando, hay que trabajar y muchísimo, hay que intentar una igualdad real en todos aspectos, empezando por la propia vivienda. Es que yo creo que es fundamental que eso se trabaje también en casa, que yo creo que también hay que recorrer un camino un poquito largo. Gracias, Montse. Vamos al último corte musical para ir cerrando esta charla, esta conversación por estas grandes mujeres. Muchas gracias. No se vayan, ¿eh? Porque venimos con lo mejor, que son las conclusiones. Sobre el discurso de odio, vamos con un último comentario. Montse. Respeto, tolerancia y educación. Creo que son tres cosas importantísimas, pero no, de uno mismo ya, empezando por uno mismo. Pero yo creo que si empezamos con educación, con tolerancia y respeto, ahí ya conseguimos una igualdad. Venga. Yo en mi caso querría siempre animar a las personas a que se muevan en ambientes donde pueden conocer a personas de diferentes colectivos, nacionalidades, para irnos enriqueciendo unos de otros, que empezamos a ver menos las diferencias, más lo que tenemos en común, que aceptemos que vivimos en un mundo intercultural, que va a seguir pasando así, que nos queda mucho por delante y que nada, espero que esta charla de hoy nos pueda ayudar a también ser actores activos en esta lucha contra el discurso del odio, que empecemos a usar más la empatía, el respeto y que nos reconstruyamos todos juntos y juntas y logremos pues, una sociedad más justa y equitativa. Gemma. Bueno, pues yo a nivel micro me quedo con la importancia del lenguaje. Creo que tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos y cómo lo decimos. Y luego a nivel más general, pues una educación inclusiva, el entender que las diferencias aportan y enriquecen y no son algo malo, sino algo muy positivo. Lorena. Bueno, pues yo me quedo con que hay que romper con la normalización del discurso de odio, que hay que ocupar todos los espacios, tanto instituciones como las calles, que no hay que dejar las calles, hay que seguir luchando, que no hay que callar ante agresiones o desigualdades que podamos ver. Hay que concienciar de que la sociedad tiene que ser partícipe de todo lo que ocurre a nuestro alrededor, de cualquier discriminación, y que tenemos que ser conscientes, como decía la compañera, que tenemos que deconstruirnos. Tenemos que reaprender de nuevo a ver la forma de ser de esta sociedad. Hay que volver a deconstruirse y reaprender. Alba. Sí, yo me quedo con dos cosas principalmente. La primera, que por favor la globalización que no sea solo económica, o sea, somos mucha gente muy distinta, de muchos sitios, con muchas características. Vamos a aprender, como dice la compañera, cada uno de las diferencias del otro. Y me sumo también a la necesidad de desconstruirnos, de ser conscientes, insisto, de nuestros propios privilegios y de si alguien, por favor, con que se consiga esto ya me doy por satisfecha, si alguien ve una agresión verbal, física, una gracia, una insinuación, hacer algo, no deis la vuelta. No quiero volver a, no quiero que nadie se sienta como me sentí yo, como decía Lorena antes, rodeada de un mar de nucas. Con eso yo ya me doy por satisfecha y agradeceré esta charla. Muchas gracias. Y a manera de hacer un resumen muy escueto de absolutamente todo lo que en esta mesa se dijo: intolerancia, educación, información, creencias, egocentrismo, crisis acentuadas en minorías, impunidad, género, costumbres, redes sociales e internet en general, violencia normalizada, estereotipos, prejuicios, estigmatización, rechazo que se enfatiza en diversos colectivos, la libertad, miedo a lo diferente, el uso del lenguaje ofensivo, hacer conciencia de las pequeñas cosas que dañan. La palabra tiene el poder de dañar. Lo pequeño puede tener un impacto en algo gigante. Comentarios que van de generación a generación. Son igualmente los micromachismos, las microagresiones y las agresiones frontales, igualmente graves y peligrosas. El lenguaje construye ideas, miradas, burlas, comentarios con aparente buena intención, acción por omisión. Emitir opiniones no solicitadas no es divertido. Se ven afectados más unos sectores que otros y, por supuesto, esto va de un territorio a otro. Hay que tener empatía, conocer otras realidades, un trabajo en el que toda la sociedad nos debemos involucrar, conocer al otro, a la otra, reeducarnos y dar herramientas a los grupos más vulnerables, talleres, oportunidades laborales, modificar leyes, concientización, pensamiento crítico de construcción, mirar hacia adentro, campañas de sensibilización, trabajo de calle arduo, conseguir llegar a aquellos círculos fuera de aquellos en que nos movemos y aquellos hombres a los que se les ha dado una mala educación, reeducarlos, todo ello para aminorar o erradicar ese discurso de odio del que todos somos sujeto, principalmente las mujeres. Es un placer haberlas tenido aquí, un honor también. Muchas gracias. Nos hemos pasado un poco del tiempo, pero ha sido un verdadero gusto estar en esta charla y compartir con estas bellísimas y grandes mujeres inteligentes y que están haciendo un trabajo importante en nuestra sociedad. Nos vemos a la próxima. Que tengan una excelente tarde y gracias a todas y a todos. Besos, bye. Nos vamos, lo dejamos aquí. Les esperamos el próximo domingo a las 18 horas. Desearles una buena semana. Gracias siempre por su confianza. Buenas tardes a todas y a todos. Corazón de mi alma, alma de mi corazón. Toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, to